La psicóloga María Lili Marik es la invitada del día de hoy en Jóvenes Investigadores. Ella fue responsable de la investigación Percepción de Riesgos Naturales y su influencia en el comportamiento, psicología aplicada a la gestión de riesgos y desastres naturales. La investigación surge como, digamos, un interés de parte personalmente mía al ver los problemas de desastres naturales y después en una charla con los estudiantes de la carrera de psicología, que ellos al principio no estaban muy convencidos de que psicología debería entrar, hasta que nos hemos puesto a investigar lo que eran riesgos naturales, y realmente el ser humano tiene mucho que ver en el riesgo natural, por lo tanto la psicología es un factor importante para estudiar riesgos naturales. En este estudio, que hemos tomado todas las investigaciones que se han hecho, sobre todo en los grandes centros de investigación de desastres naturales, donde trabajan muchos psicólogos y sociólogos, hemos visto cómo el procesamiento de la información hace para que el individuo perciba el riesgo de una forma determinada. Entonces, si nosotros jugásemos con la información que se pasa, ya sea a través de la información informal o de los medios de comunicación, y lográsemos que el individuo aprenda que está viviendo en una sociedad de riesgos, por lo tanto tiene que tener cuidado, lograríamos prevenir el riesgo. El estudio, bueno, es un estudio realizado sobre terreno, o sea, con poblaciones de riesgo. Hemos trabajado en coordinación con la alcaldía municipal, quien nos ha determinado cuáles eran las zonas de riesgo a las cuales nos hemos dirigido. Hemos trabajado con las juntas vecinales, hemos trabajado con los habitantes y hemos logrado, digamos, sacar una cantidad de datos de cuál es la forma en que ellos perciben el riesgo y las variables que juegan en esta percepción. Por ejemplo, así a grandes rasgos, puedo señalar que se piensa que si yo capacito a la gente sobre lo que es el riesgo, voy a evitar el riesgo. La investigación nos demuestra que no es cierto. La gente está capacitada, la gente sabe por qué se produce el riesgo, pero lo sigue realizando. O sea, voy a gastar una cantidad de dinero en capacitaciones cuando la gente sabe, o sea, no ese es el factor. Hemos pensado, otro factor que se usa mucho es que es la experiencia, la gente que ya ha experienciado el riesgo tiene cuidado. No es cierto. La gente en muchas de estas zonas, llamadas zonas negras en la ciudad de La Paz, ha experienciado el riesgo directamente o indirectamente, pero igual se queda en el lugar de origen. O sea, es impresionante ver gente que sigue viviendo, no obstante su casa está prácticamente en el precipicio, pero no se retiran de la casa. ¿Por qué? Porque hemos procesado una información, como dice el autor que acaba de ganar el premio Nobel de Economía, Amos Tversky, que es psicólogo, que para que un programa tenga realmente resultado, él ha trabajado con programas económicos, hay que analizar cómo el ser humano procesa la información. Y nosotros procesamos la información también en base a información que tenemos antes. Entonces, uno, el ser humano piensa que si viene la ciencia, o sea, toda la tecnología va a evitar el riesgo, lo cual no es cierto. Nosotros vemos grandes ciudades con gran tecnología que por desastres naturales prácticamente desaparecen. O sea, que la tecnología no es la panacea, pero nosotros tenemos eso adquirido, o sea, aprendido. Pensamos que con la tecnología nos va a solucionar el problema. Otro problema que tenemos es que directamente el ser humano lo que hace es arriesgarse. O sea, nosotros preferimos arriesgar las pérdidas, pero no las ganancias. Entonces, el hecho de que la zona en la que yo viva o ponga mi casa sea una zona que tiene impuestos baratos, porque zona de riesgo me descuentan 15% de los impuestos normales, eso es un factor motivante para que yo permanezca en esa zona en vez de cambiarme de zona. O sea que al tratar de colaborar de esa forma, estamos perjudicando. Otro factor que destaca Lili Marik es el precio que tienen los terrenos, que son baratos en las zonas de riesgo. Entonces el ser humano piensa, bueno, que este terreno, o sea, que esta casa se caiga es mucha casualidad. No se va, o sea, si ya pasó antes, no va a pasar al próximo año. Entonces, arriesgo y me quedo. Y la naturaleza, lamentablemente, puede suceder todos los años, las inundaciones o los desastres naturales, y el ser humano no lo percibe. Otro de los factores que hemos visto que influye es, dentro de las ganancias que quiere adquirir el ser humano, es el estar cerca de la familia. Nosotros no contamos, lamentablemente, en el país con redes sociales de apoyo. Entonces, el individuo, si no cuenta con la familia, no tiene quien lo colabore. no tiene quien lo colabore con la atención de los hijos, con los ancianos, que sea una cantidad de factores de la vida diaria. Entonces prefieren vivir cerca de la familia. Nos ha llamado la atención que la mayoría de la gente en zona de riesgo ha nacido en la zona o tiene más de 20 años en la zona. Lo cual quiere decir que es gente que sí sabe cómo es el problema, tiene conciencia de la problemática y de cómo está viviendo, pero los factores, digamos, que va a perder al cambiarse de zona son mayores que aquellos que le puede dar el desastre. Normalmente, en el plan de la alcaldía tiene un estudio realizado al respecto sobre las características de las zonas de La Paz, y es interesante ver que la mayoría de la población, o sea, de las zonas de donde está ubicada la ciudad de La Paz, son zonas con riesgo. Solamente tenemos un 22% de La Paz que podemos decir que es zona que no tiene riesgos naturales. El resto del 84% es zona que tiene algún tipo de riesgo. Ya sea sufre inundaciones, sufre sifonamientos, deslizamientos, o sea, no se olvide que La Paz vive, o sea, estamos sobre una cantidad de ríos, en una zona montañosa, donde el terreno es deleznable. Entonces, las poblaciones en La Paz, porque no podemos trasladar la ciudad, tenemos que aprender a convivir con los riesgos, pero a saber manejarlos, a saber gestionarlos. Hemos determinado que existe una diferencia de comportamiento. Es más, en la investigación explicamos claramente que el comportamiento del ser humano frente al riesgo no está determinado por la experiencia. O sea, el hecho de que yo haya experienciado fuertemente el riesgo o no lo haya experienciado no va a cambiar mi comportamiento. Yo quiero, o sea, nosotros nos ha tocado hacer entrevistas a la gente, y yo no me voy a olvidar haber participado en una entrevista donde el señor vivía en la Villa San Antonio, prácticamente su cuarto era lo único que quedaba al borde de un precipicio. La casa de al lado estaba completamente destruida, ya no existía calle, y cuando le decíamos, señor, ¿no le da miedo? Porque a la menor lluvia eso se bajaba, el señor decía, me da mucho miedo. Pero si yo me voy de aquí, la alcaldía por ahí no me reconoce nada y yo pierdo todo lo que tengo y no tengo dónde vivir. O sea, la información que hemos pasado en este mundo es que realmente la economía es tan importante que nos olvidamos de la importancia de nuestra propia vida por preocuparnos de la parte económica. Ya le digo, hemos trabajado en coordinación con la gestión de riesgos de la alcaldía municipal. Ellos nos han determinado la cantidad, o sea, las zonas donde deberíamos trabajar. Hemos sacado una muestra representativa, que eran de 400 personas mayores de 18 años y de ambos sexos. Hemos tratado de ver la influencia también de la cultura en esta percepción de riesgo, para lo cual nos hemos basado en la lengua materna, o sea, hemos hecho una diferencia por el tipo de lengua materna que tenía el individuo. Las diferencias en cuanto a la parte de cultura no han sido muchas, solamente en la parte de la importancia que le dan a la junta de vecinos. La gente de poblaciones aymaras o con cultura aymara le da mucho mayor importancia a la junta de vecinos y al trabajo comunario que a la gente que, digamos, viene de, o sea, de lengua española. ¿Cuál ha sido el marco teórico de esta investigación? El marco teórico es todo lo que es la social cognition, o sea, la psicología social cognitiva, que ya les digo, es el trabajo de Amos Tversky y Daniel Kahneman, que han ganado un premio Nobel en economía a partir de estos trabajos de psicología, que estudia el procesamiento de la información, cómo el ser humano procesa la información, cuáles son los heurísticos, o sea, las herramientas que el ser humano utiliza para procesar la información. Uh-huh. Hemos trabajado con dos años seguidos con, digamos, dos promociones, en los cuales los chicos se les daba la zona. El primer año hemos hecho el estudio piloto eminentemente para validar el material. Y el siguiente año sí ya hemos utilizado los resultados con el material validado. Hemos mandado a los niños a las zonas que nos decía la alcaldía y se hacía entrevista casa por casa, o sea, cada tres casas tocábamos la puerta y hacíamos la entrevista a las personas que habitaban en la zona. Las preguntas estaban divididas, digamos, sobre conocimiento de lo que era, la encuesta en sí. Constaba de primero de 39 preguntas a 140 personas y después de ahí se sacó la encuesta final que contaba de 27 personas. Ya les digo, dentro de las preguntas estaban primero obtener datos sociodemográficos. Queríamos ver si el hecho de tener luz, agua, alcantarillado o teléfono influía. nos hemos dado cuenta que en muchas de estas zonas los servicios básicos existen, sobre todo luz. Luz es una cuestión que se tiene en gran cantidad. La que menos se tiene es teléfono. Y agua y alcantarillado, hay una población menor al 20% que no cuenta con estos servicios, el resto cuenta. Otra de las preguntas que nos interesaba era el tiempo de permanencia en la zona, cuántos años vivían en la zona. Y les digo, más de 20%, o sea, la mayoría de la población vivía más de 20 años en la zona. Otra cosa que nos interesaba ver era las razones por las que vivía en la zona. Y la gente vive en la zona sobre todo por familia. De ahí la importancia de lo que tratamos de pasar a través de la universidad, la importancia de conformar redes sociales dentro del municipio de La Paz. O sea, que no sea solamente la familia en la que te ayuda, sino que exista una estructura dentro de los subdistritos del municipio que puedan prestar ayuda social a la gente. Eso está visto que hasta evita los conflictos sociales realmente. Motivos para permanecer en la zona, lo mismo, hemos visto que realmente la familia es uno de los motivos por los cuales la gente no se cambia, aún sabiendo que es zona de riesgo, prefieren no cambiarse. Hemos preguntado conocimiento sobre los riesgos naturales, hemos preguntado experiencias que han tenido en relación a riesgos naturales, hemos preguntado manejo de basura, o sea, cómo manejan todos los factores que pueden alterar al medio ambiente. A pedido de la alcaldía, que nos ha parecido importante, hemos preguntado cuál debería ser el rol de la alcaldía y realmente la respuesta ha sido que la alcaldía tiene que ser, o sea, es responsable de todo y tiene que preocuparse de todo, y nos olvidamos que los ciudadanos también somos corresponsables de este problema y no es la alcaldía solamente. Hemos preguntado la importancia de las juntas vecinales, si es que realmente es necesario, o sea, la junta vecinal tiene algún rol. Hemos preguntado en conocimientos de los riesgos naturales si saben cómo evitar riesgos naturales y nos hemos dado cuenta que la gente sí sabe, ponte el manejo de basura, están conscientes de que deben controlar el manejo de basura, pero tampoco lo hacen y es una cuestión de comodidad, de tiempo, etcétera, etcétera, que hay que trabajar, digamos, con toda esa forma, con toda esa parte de los resultados de la investigación para poder prever riesgos naturales. No hemos trabajado con las juntas vecinales, hemos trabajado con los ciudadanos para ver su percepción de las juntas vecinales. Y normalmente la percepción de los ciudadanos, o sea, de los habitantes en las distintas zonas, es que las juntas no hacen nada. Exceptuando, tal vez, si vemos un análisis de varianza, vemos que, o un análisis de significación, vemos que las poblaciones de lengua aymara consideran, o sea, trabajan más en coordinación con las juntas de vecinos que los habitantes sea de lengua española. ¿Cuál es la zona de menos riesgo en nuestra ciudad? Dicen que la zona de menos riesgo en la ciudad de La Paz es Miraflores y una parte de Sebancom Alto, una parte de Sebancom Alto. Esas son las zonas de menor riesgo. El resto son zonas que de una u otra manera tienen riesgo. Además de esta experiencia que nos contaba de este señor y su habitación, ¿qué otras experiencias han tenido ustedes que les haya llamado bastante la atención? Mire, la verdad es que ir a esas zonas de riesgo son experiencias que a cualquiera llaman la atención, desde el mismo hecho de que te abren la puerta y miras para dentro de la casa y hemos visto, ponte las cosas que yo me acuerdo haber hasta fotografiado, una casa donde vivían varios vecinos, o sea, varias personas, y tenían cuartos. Y en los cuartos de las zonas lo que teníamos era exactamente callampas que se usa para construcción, y encima le habían puesto calaminas, porque el señor del piso de abajo donde había habido un deslizamiento había viajado. Entonces el vecino del piso de arriba no tuvo ningún reparo en ponerle callampas y seguir viviendo sobre unas calaminas en el piso de arriba. No se podía subir las gradas porque ya se había deslizado toda esa parte, pero eso no hacía ni evitaba que existan una cantidad de familias viviendo en la misma zona, en la misma casa. Y algo que es interesante es que mucha de esa gente tenía también otras casas, entonces podía haberse cambiado, pero no quieren perder ese espacio, porque ese espacio para ellos es factor económico. Otra cosa, otra experiencia interesante es una casa en una de las laderas, donde el agua tenía por lo menos unos 30 centímetros en el piso de abajo, y la gente vivía muy tranquilamente en el piso de arriba, la casa era de adobe y se estaba obviamente humedeciendo. La persona no pensaba cambiarse de casa exactamente por el mismo factor. Posiblemente, si se caía la casa, la alcaldía no le reconocía. Prefería controlar su bien económico. según la psicología, ¿existe algún factor que pueda hacer cambiar de actitud a las personas que corren un riesgo ante desastres naturales? Ahí estamos trabajando, o sea, estamos queriendo trabajar sobre lo que es el control de los medios, de la información. O sea, los medios de información tienen que colaborar en esto, de la misma forma que la información informal, ¿va? Y la alcaldía. Entonces, el hecho, ya te digo, de percibir al ciudadano que sufre un desastre natural solamente como víctima, evita, digamos, que nosotros podamos hacer planes preventivos. Es mejor que tengamos conciencia de que estamos en una sociedad de riesgo y que tenemos que organizarnos para una sociedad de riesgo. O sea, la gente tiene que saber que cualquier rato puede pasar el riesgo, tiene que estar organizada a través de la comunidad y tiene que estar organizada a nivel familiar e individual para poder inmediatamente reaccionar ante el riesgo. De la misma forma, el municipio, obviamente, que con todo el control que tiene en el municipio de controlar causas de ríos, etcétera, etcétera, tiene que seguirlo haciendo. Pero son cosas interesantes el ver que realmente hay una ordenanza municipal que a las personas que viven en zonas de riesgo se le disminuye el 15% de los impuestos. En todas partes del mundo, en zonas de riesgo no se vive. Y si vas a vivirlo, tienes que pagar impuestos altísimos porque te tengo que meter en el cerebro a través del proceso de información que tú estás corriendo riesgo en forma voluntaria y que eso sí es zona de riesgo. El hecho de que diga, pobrecita, vive en zona de riesgo, le quitaré, o sea, impuestos que paguen menos, obviamente va a hacer que la gente vaya en mayor cantidad a vivir en zonas de riesgo. ¿Cuál es la respuesta de la alcaldía al ver los resultados? Bueno, no sé, le hemos pasado los datos a la alcaldía, no obstante esto está hecho con la alcaldía, pero nunca nos hemos enterado que la alcaldía lo use. Hemos mandado, digamos, el texto a varias instituciones, entre esas a la OPS, que sí ha tenido buena acogida. Este texto ha sido utilizado o analizado en el taller nacional que se ha hecho sobre gestión de riesgo y experiencias innovadoras y ha sido considerado como una experiencia innovadora para la América Latina. Entonces eso nos ha enorgullecido muchísimo. Pero después no he visto que tenga mayor repercusión ni en la prefectura, que nos ha mandado una carta de felicitación, lo mismo que la alcaldía, ni en otro tipo de organismos internacionales. Lo cual es una lástima porque considero que la universidad tiene muy buena investigación y que los trabajos de investigación de la universidad podrían ser utilizados por las otras instituciones del gobierno, y ya sean nacionales o internacionales, para poder entre todos colaborar esta problemática de riesgo. Hemos realizado una segunda investigación el año pasado que está en proceso de publicación, que es factor de resiliencia, que es la capacidad del ser humano para sobreponerse a las problemáticas y a las situaciones de conflicto, de desastres. Y hemos trabajado para ver realmente cómo existen poblaciones que sí sufren riesgo, pero ya digo, La Paz es una zona de riesgos, pero existen barrios donde realmente la gente controla el riesgo. Y no es que esté solamente basado en el factor económico de la población de esa zona, sino que de distintos factores económicos la zona se ha organizado de manera tal de prever el riesgo y de esa forma, digamos, se controla, o se aminora la posibilidad de que aparezca riesgo. Y existen otras donde realmente no se hace nada y la gente está corriendo un riesgo increíble. Una lluvia grande puede barrerme una cantidad de poblaciones que están a las laderas de los ríos sin ningún tipo de, digamos, de control en cuanto a lo que es la gestión de riesgo. Entonces hemos analizado cuáles son la resiliencia, la capacidad del ser humano para enfrentarse y para organizarse frente al riesgo. Esa es una publicación que la vamos a sacar ahora y la idea es empezar a trabajar en investigación-acción, ir a los barrios, trabajar con los grupos de los barrios, con los vecinos de los barrios, para enseñarles técnicas de resiliencia, de poder sobrepasar o sobreponerse a esas situaciones de desastre. Para eso esperamos el trabajo de la colaboración de la alcaldía. Debo reconocer que cuando se habla con las juntas de vecinos sí colaboran. Si los medios de comunicación colaborasen para pasar información que el ser humano requiere, digamos, o sea, información científica, y trabajase también en coordinación con los expertos, la verdad es que se pasaría una información al cerebro de los habitantes que los colaboraría muchísimo en la forma de gestionar el riesgo. Fue la tormenta que nada perdonó, la lluvia intensa, tu sangre congeló. Agradecemos a Lili Mari que nos habló sobre la investigación Percepción de Riesgos Naturales y su influencia en el comportamiento. Investigación perteneciente al Instituto de Estudios Bolivianos. Soy Claudia Daza desde los estudios de Radio París La Paz. Este fue el espacio de Jóvenes Investigadores.